Buenas tardes, bienvenidos al Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy estamos en un episodio especial. Nos vamos a intentar desengrasar un poco porque como no quedamos desde hace 100 años, no jugamos apenas y no hacemos podcast, pues para tener un poco de vida vamos a volver un poco a grabar. Voy a presentar a los invitados y ahora os voy a contar un poco cuál es el plan. Primero os presento y os hago una pregunta. ¿A partir de qué momento, esto se me ha venido en inspiración viendo a Chema Pomundi jugar con los Funkos en Twitter, a partir de qué momento consideráis que es juego de mesa y cuándo es jugar con muñecas? Hola, Gael, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues no sé, a partir de que, yo qué sé, de que hay turnos. ¿Qué no cosas preguntas, tío? Yo qué sé, a partir de que claro, pues tienes que pensar. ¿Tienes cinco figuras y son muñequitos y tal, y es jugar con muñecas o sigue siendo juego de mesa? Cuando hay reglas, ¿no? Tú puedes jugar con muñecas en reglas. Roy, buenos días. ¿Tú cuándo piensas que ya no es juego de mesa y es jugar con muñecas? Nunca son muñecas, son miniaturas realistas. Calvo, buenos días. Muy buenos días. Sobreviviendo aquí al coronavirus, sobreviviendo a las huidas de las ratas que nos huye la gente del podcast, las Beyoncé. Tenemos nuestra propia Beyoncé en el tablero. ¿Quieres? ¿Qué te parece? El éxito de Carrascosa, el éxito de Carrascosa en solitario. Bueno, pues por lo visto un saludo a Carrascosa. A mí es una cosa que me extraña, porque digo, ¿quién tendrá interés en escuchar a Carrascosa? Pero éramos cuatro lastres, ahora ha volado. Fuera de broma, está haciendo unos podcasts de un contenido bastante bueno. En último estaba ahí con Gonzo Bríos hablando de los entresijos del sector, por ejemplo. Así que nada, un podcast muy, muy recomendable. Sí, no ha podido estar aquí porque no lo hemos invitado. Estaba muy ocupado también, seguramente. Y porque ya hay que pagar cláusula, ya está en otro nivel, claro. Claro, ya está con lo del Messi, ya hemos tenido suficiente polémica este verano. Amaya Montero ya no volvía a la oreja de Van Gogh si no le ponen ahí un talón delante. Claro, pues lo mismo con Xavi, así es que no se lo vamos a poner. Bueno, el plan es un poco hablar de juegos, empezar a desengrasarnos un poco, y el plan a futuro me gustaría que fuese el sacar algunos programas tipo especiales. Pues igual hacemos algunos monográficos hablando de algunos juegos o... Mi plan por ahora es ese. Mientras que no estemos quedando y jugando, voy a intentar a ver si podemos hacer algún tipo de programas, alguna tertulia, alguna polémica, alguna cosilla así. Pero bueno, hoy vamos a empezar hablando de juegos. Vamos a estar un ratito nada más para desengrasarnos, para que no os durmáis. Y bueno, vamos a empezar con el que más ha jugado. Creo, bueno, igual Calvo es el que más ha jugado. Pero y Gael, venga, cuéntanos, ¿de qué juegaque nos vas a hablar? Pues voy a hablar de uno que se haya hablado poco y tal. Digo, pero que no sea un rollo de esos, ¿eh? Bueno, sí, más o menos. Ya, pero digo, de este se ha hablado poco. Y luego me he dado cuenta que no es que se haya hablado poco, es que estoy muy desconectado del mundo de los podcasts. Entonces, no sé de lo que se ha hablado y de lo que no. Supongo que de este sí se habrá hablado. De Sanctum, de Vir, ¿no? Por lo menos conocido es, ¿no? El juego basado en Diablo, que al final tiene mecánicas euros. No sé si lo habréis probado alguno. Es un juego de gestión de dados y un poco de... Puedes hacer también forzar tu suerte, ¿no? Porque lo que tú haces en cada turno puedes o avanzar o luchar, ¿vale? Hay otra opción, me parece que era descansar. Hace ya tiempo que lo jugué, no lo tengo muy fresco, pero más o menos en líneas generales, o avanzas o luchas. Entonces tú puedes ir avanzando y acumulando monstruos. Cuanto más monstruos acumules, más puedes recibir de leches, ¿no? Pero menos turnos pierdes en combatir. ¿Pero tiene mapa? Porque al final es como una carrera, es como ir para adelante, ¿sabes? Es un único camino, tú lo único que haces... Una abstracción del mapa, ¿no? ¿Cómo? No, no. Una abstracción del mapa. Eso es, no es que tú digas, yo me muevo dos casi a la derecha y una para arriba y le pego... No, sino que tú coges... Nada. Tú coges y dices, me muevo, pues lo que haces, miras dónde está el que va más arriba y te pones justo delante de él. En ese tablero que hayas caído, porque son al final seis tableros, ¿no? Lo que se va componiendo el camino, coges un grupo de monstruos. Los monstruos, si son de nivel 1, lo que tienen es un símbolo de un dado con un número concreto. Si son de nivel 2, pues dos dados. Y si son de nivel 3, tres dados. Tú vas acumulando monstruos y en un momento dices, combato. Tira los dados e intentas rellenar huecos como el juego este, el Age of War, ¿no? Me parece que era. Que bueno, pues este 2 lo pongo aquí, este 1 lo pongo aquí, y ahora el con el modificador. El RIS de dados para los más rancios, ¿no? El hecho War es el RIS de dados de Nicia, ¿no? El RIS de dados, eso es, de Nicia. Entonces, y luego pues tienes tu, como está basado en Diablo, ¿no? De hecho, el juego a mí me encanta por el, me gusta mucho por el tema. Porque yo todo esto de que me hago un elfo arquero, me hago un mago humano y todo eso me encanta, ¿no? ¿Pero tiene tema esto? Si está extraído. Sí, sí, has traído total. O sea, eso lo puedes poner el tema del hotel, ¿sabes? Del Gran Hostia Hotel o algo de eso, vamos. Es una gestión de dados. Que tengo aquí un 2, pero me hace falta un 4. Bueno, pues utilizo el modificador de la espada, que me da más 2, lo pongo el 4, tal, y vas derrotando. El que, al que no hayas derrotado, te pega un guantazo gordo, ¿vale? Y es llegar el primero al señor Don Diablo, que además se parece mucho al del videojuego, no te creas que han disimulado, y derrotarlo, ser el primero en derrotarlo. Vas haciendo tu gestión de dadetes, pero está chulo porque tiene un sistema así de lo típico, dices, ¿no?, de los juegos estos. Cuando dices el primero en derrotarlo, que no es cooperativo el juego, es... No, no, es una carrera, es una especie de carrera, ¿no? Pues como puede ser, yo qué sé, el Relic o el... Bueno, el Relic, eso es. Sí, pero con hostias, claro. O como puede ser el talismán, ¿no? Talismán era que el primero que llega al centro y le dé al malo, ¿no? Entonces una cosa así, ¿no? Pero claro, está chulo. Luego tiene una zona de estas donde adquieres habilidades tipo, pues, grito de guerra, furia, berserker, no sé qué, o el rayo, el lightning ball, ¿no?, de los magos. Y tiene una mecánica chula porque conforme vas derrotando cartas, que son de tres colores, rojo, verde y azul, puedes ir moviendo unas gemas. Carta en la que liberes que no tenga ninguna gema encima, habilidad que ganas, ¿vale? Eso para el tema de las habilidades. Y luego el tema de los objetos son los propios monstruos. Cuando los derrotas, por detrás son un objeto, entonces te los quedas. ¿Qué pasa? Que tú, para poder equiparlo, necesitas las gemas, haberlas sacado por un sitio, ¿vale? Por las gemas, haberlas subido hasta arriba y las tienes ya disponibles, y te dice, pues la espada te requiere 2 gemas verdes. Pues las coges, las pones ahí y te equipas la espada, las botas o lo típico, ¿no? Y tiene un libro de parágrafos de esos que vas leyendo. No. Cero narratividad, cero aventura. Es un euro y un... Y mecánica principal, aparte de gestión de dados, puedes forzar tu suerte. O sea, cuanto más monstruos acumules, pues más te pueden dar, pero... vas forzando la suerte de que gastas menos turno y puedes ser el primero en llegar al monstruo. ¿Vale? Hay una pantalla en la cual está la muralla. Dime, Zalacanto. Yo lo que he oído que me parece interesante es que el juego ni siquiera es un dungeon crawler, en el sentido de que no es un juego de ir, te peleas contra monstruos y te pueden matar y no sé qué. Realmente los monstruos con los que te enfrentas no hay posibilidad de que te derroten. La gracia del juego no está en hacer el dungeon crawler, sino en hacer el conseguir objetos, el hacer los combos, matar monstruos correctos para conseguir las habilidades correctas que te hagan combo para matar al monstruo final. Entonces realmente ni siquiera es un dungeon, es una optimización total. Sí y no. Te pueden matar los monstruos, te pueden matar si haces mucho el cafre. O sea, pero no es lo normal. Es como el Diablo. No. Lo importante es hacer el combo de las botas con el espada y el... Eso es. Tú en el Diablo no te solían matar muchas veces, ¿no? Eso, bueno, bueno. Más o menos, bueno. Si te lo pones en modo pesadilla, ¿no? Pero, hombre, tú más o menos sabes que puedes avanzar 2 veces. Ya si te avanzas 3, entonces, que haya alguien que hace el cafre y avanza 4 o 5 veces antes de pelear, pues seguramente morirá. De hecho, es que juego una partida nada más, porque como el tema está regular, pues no he podido darle más, ¿no? Y me gustó y le quiero dar otra partida, pero claro, es medir un poquito, ¿no? Decir, bueno, pues yo creo que puedo avanzar hasta tener un monstruo de nivel 1, 2 de nivel 2 y 1 de nivel 3, yo qué sé, ¿no? Pues conforme vas avanzando en el camino, pues van subiendo los niveles de los monstruos, lo típico. Los monstruos de nivel 3 tienen mejores objetos por detrás, ¿vale? Y los típicos, hay los típicos personajes. Pues yo llevaba el guerrero, me tocó el guerrero, que además es que me suele gustar, pero me gustó mucho la arquera, parece que había una arquera, y el mago, los típicos, ¿no? Estándares. Y la verdad es que si os gustan los juegos de gestión de dados, a mí personalmente me gustó. A lo mejor no es un juegazo, pero claro, me sube el plus ese de que sea del tema este de, pues, ya llevo aquí mi guerrero y me he ganado la furia berserker. que ya te digo que le podías poner otro tema, ¿eh? Que porque a lo mejor la furia Berserker es que te da un más uno a no sé qué o que te cambia un dado por no sé cuál, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustan esas cosas. Bueno, no sé. Este tipo de juegos parece interesante para probarlos, pero no sé. No me llama mucho la atención. A mí no me lo ha vendido muy bien, ¿eh? No, porque además es muy euro. O sea, es que a mí no sé si te gustará o no. Traído, de verdad. ¿Tú has jugado al Diablo de ordenador? Sí, bastante. Sobre todo al 3. ¿Al qué más? Es que jugado con dos personajes. Era el mal hombre. Pues era un juegazo. Hombre. Era el 2, chaval. Bueno, y luego he jugado a más tipo Diablo, ¿no? De Action RPG, de esto, como el Titan Quest. Eso me gustan. Es el tipo de juego que me gusta. Exile, ¿o no? No, ese no. El Secret. Ese de FX que había. No sé, varios. Si esos son del año Natana, si eso no es la mitad de los clientes, claro. No estaban vivos. ¿Cómo, no, esos ¿cómo soy yo? Del año Natana soy yo también, ¿qué quiere que te diga? No te descubras, hombre, que eres tan viejo. Nada, pues se me ve por la cámara. Bueno, o sea que, no me da mucho eso, ¿eh? No, había oído hablar del juego, pero con tu descripción no me... No sé si, hombre, yo sé de otros euros que diría esto a Kabuto, no le gusta. Ese te podría llegar a gustar, ¿eh? Sí. Yo creo que lo deberías de probar. A lo mejor no, porque es euro al final. Pero bueno, yo creo que un día lo debería de probar. ¿Probaste, Gael, el One Deck Dungeon? No lo he probado. Yo no lo he probado, pero está una app y el otro día estaba de rebaja, si me lo pillé, y es un tema parecido. También es una gestión de dados con diferentes personajes y tienes que ir bajando a un monstruo, a un dungeon, y al final te enfrentas contra un monstruo final, que si no vas... tocheado antes, no hay manera de destruirlo. Y está bien, la aplicación estaba muy baratita cuando la pillé yo por un euro o así, y está guay. Y es un tema muy parecido a este. La voy a mirar porque a mí me gusta eso. De hecho, llevo un vicio al Slade Spire que no veas. Madre mía. Horas y horas hay perdidas. El otro día estaba viendo el Twitter de Bruce, ¿cómo se llama el wargamer este? El Bruce Garrick este, y decía, yo solamente juego al Slade Spire, al Monster Train y al Basal en el PC últimamente. Decía, digo, joder, este es como Celacanto, la hostia. Sí, juego lo mismo, exactamente. Los tres esos, bueno, Roy, ya que estás cascando tú, venga, ¿a qué has jugado? Pues voy a hablar... No, voy a hablar yo. Mira, voy a hablar de dos juegos muy, muy cortitos. Y bueno, super rancio total. O últimamente, como con esto, quedamos en grupos reducidos y yo suelo quedar para jugar con un amigo, con mi mujer. Y bueno, siempre jugamos a un juego grande y luego al final acabo sacando un par de juegos, algún juego antiguo, pequeñito, cortito. Y oye, últimamente me estoy dando cuenta de que lo que más me gusta es el juego del final. Es con lo que me lo paso mejor. Y por ejemplo, últimamente estamos jugando al Talúa. Y al pueblo, que son dos juegos abstractos que tienen sus años y que la verdad es que están muy bien. Yo juego a esos juegos y digo, joder, casi disfruto más este juego del final, que es pequeñito y cortito y que sabemos cómo se juega, que el juego grande que sacó antes, que a veces es un juego nuevo y tal. Están realmente bien. Por hablar de ellos muy brevemente, porque aparte son bastante conocidos, habrá hablado de ellos y si no se habla es porque no es novedad ya. El Talúa es un juego abstracto que tiene la tana de años del André Casacola Merkle y es un juego en el que haces una isla en el medio del tablero y tienes que ir colocando unos edificios, hay tres tipos de edificios. Y es un juego abstracto, simplemente, es como un Hive. Tú vas colocando una pieza y colocas fichas. Y el objetivo es que te queden, de los tres tipos de fichas que hay, dos tipos de fichas, todos construidos. O sea, que solamente te quede unas fichas por construir. Y la coña es que tú vas construyendo la isla y puedes ir tapando los asentamientos de los demás. Entonces hay un punto ahí de fastidiarle al otro el asentamiento para colocar el mío. Y al final es un juego muy abstracto. Pero la verdad es que se juega en 10 minutos, 15 minutos, y estás ahí todo el tiempo pumba, pumba, pumba, pumba, tal. Y tiene mucha tensión. Tiene además una regla muy simpática, que es que si alguien no puede construir, o sea, si alguien tiene que construir piezas, pero no puede porque hay unas normas para colocarlas y todo esto, ese tío pierde y pierde la partida. Entonces es súper divertido, me parece tal. Tú solo has jugado, ¿no, Cabutor? No, estaba mirando justo ahora porque ese creo que lo tengo en la wishlist desde hace 127 años. Joder, pues ese... No, ese no. El pueblo sí, pero el Talúa no. O has jugado al raro, porque el pueblo es el que no se puede conseguir y el Talúa más o menos aún se puede comprar. De hecho, yo el pueblo lo tuve y lo vendí. Y no me arrepiento, ¿no? No, yo creo que esos juegos, yo el pueblo lo acabaré vendiendo llegado un momento o algo así. Pero explica el pueblo y te digo el problema que tengo yo con el pueblo. ¿Sí? El pueblo, de hecho, es un juego que tiene un problema porque no se reedita, no sé por qué, no sé si porque las piezas son complicadas de hacer o porque tiene los derechos, algún problema de derechos o lo que sea. Por piezas no creo que sea, porque... No, a día de hoy... Entonces es el típico juego que la gente busca, pero que no hay copias en el mercado. Entonces, si te quieres pillar uno, te lo pillas en eBay.de o en mercado secundario en la BGG y tal. Y aquí en España, cuando pone uno a la venta, pues suele ser bastante caro así. Yo me lo pillé porque lo comenté en un chat que me hacía gracia el juego y el colega Pedro Soto me dijo, oye, aquí hay un tío que lo vende en Alemania y no era excesivamente caro. Y me lo pillé ahí. Bueno, pues Pueblo es un juego abstracto también en el que construyes un poblado entre los jugadores. Cuando yo le explico el juego a la gente, siempre me invento el tema y les cuento una milonga. Les cuento que van a construir un poblado y tienen, por un lado, piezas de su color y piezas neutras. Y las piezas neutras son finísima piedra arenisca, bellas construcciones, es lo que aspiramos a hacer. Pero luego están las otras piezas, que es que te levantas mal y lo construyes mal, que dejas un agujero y le pones una alfombra encima para que no se note. Entonces tú vas haciendo el pueblo entre todos los jugadores y hay piezas neutrales y piezas de tu color, que son piezas bien construidas y mal construidas. Y luego hay una cosa que va dando vueltas alrededor del tablero, que es el capataz. Y ese tío va dando vueltas al tablero y por la fila por la que pasa, mira a ver qué ve. Y si ve piezas neutrales, no pasa nada. Pero si ve piezas del color de un jugador, le echa la bronca. Y tú lo que vas haciendo es acumulando puntos de bronca del capataz. ¿Quién gana al final? Pues el tipo que tiene menos puntos de bronca. Y tiene mucha coña porque tú tienes que ir colocando las piezas, escondiéndolas con las piezas de otros jugadores o con las piezas neutrales y teniendo cuidado de no subir mucho, porque aparte las broncas se multiplican por la altura. O sea, si construyes y haces un mirador en la parte de arriba, una cúpula preciosa, llega el capitán, ve aquello y dice, ¿pero quién ha hecho esta movida? Y te echa un broncazo. Y el juego no tiene nada más, es simplemente eso, es un extracto agradable de jugar, 15-20 minutos de partida y para mí va como un tiro, no sí. Sé por qué no se reedita. Yo lo que explicaba normalmente, que no sé si, que yo creo que lo que viene en el manual, es que cuando ve una ficha de tu color realmente es que tú tienes que hacer una obra y hay unos materiales que son una mierda y hay otros materiales que son buenos. Y como veas que estás usando los materiales de mierda, pues te echa la bronca. Pero tienes que usarlo porque esto es el presupuesto que hay. Es muy español el juego. Sí, muy, muy divertido. No, yo tenía un problema con el juego, que por cierto hay una cosa que no he explicado, pero creo que cuando llegabas a una de las esquinas, mirabas desde arriba del tablero. Desde arriba, sí. Tienes que hacer una vista aérea y ves desde arriba los colores que ves. Es un juego que tuve, pero lo vendí porque es un juego que al final iba a acabar jugando con la familia y no le gustaba a nadie, vaya. Además que era un juego... Es que estos juegos de colocación en 3D, como no te dé la cabeza de pongo la pieza aquí y se ve... Joder, es que es un rollo, vaya. Como no te das un poco de vista 3D, sobre todo la gente que jugamos al ordenador, a los shooter o algo así, que tienes un poco de perspectiva, ¿no? Pues aquí está a la izquierda, aquí está a la derecha, aquí está arriba, y dependiendo de dónde estés, pues ver los puntos de vista. Como no tengas un poco de eso, de perspectiva tridimensional, no te enteras, vaya. Sí, yo sí que lo he notado jugando, que hay gente que se le da mucho mejor estos juegos. Es como el Recoche Robos. Hay gente que está ahí media hora viendo el tablero y hay otro que llega y dice, aquí, así, así, así, así. Pues esto es un poco lo mismo. Hay gente que se le da mucho mejor. Sí. Pero bueno. Recoche Robos tiene una parte muy importante que es de experiencia también, de cuando lo has hecho muchas veces. Pero esto es una cosa más de orientación 3D. Yo es que no lo puedo explicar, pero seguro que Calvo, que es un experto de estas cosas de la mente, tiene una explicación científica, pero... Yo es que había gente que no, mi mujer no le gustaba, no se enteraba, no, jugué también con otra persona, no le gustaba. Digo, es que este juego a mí tampoco me hacía, es divertido, es un juego chulo, pero tampoco me hacía uff. Y encima estaba no, tampoco es una cosa que te tampoco sí. Es una cosa que digas, voy a lanzarme a por él no, y no. Hay que conseguirlo. No, es un juego que está bien, sí, está sí, muy bien. Un juego que está divertido, a mí me parecía que era un juego divertido sin matarme ni nada. Y estaba súper cotizado y dije, esto puerta, chop, chop, otro. Pues esto tiene que ver con las capacidades que se ponen en juego cuando estás jugando, si son habilidades espaciales o son habilidades de otro tipo, que es un tema del que algunas veces hemos hablado. Hay veces que tenemos cierta superioridad moral cuando decimos, no, es que lo que yo juego es lo que es complejo, es lo que es elevado, ¿no? Porque pues nos gustan los juegos de gestión de recursos, por ejemplo, donde las funciones ejecutivas y las capacidades aritméticas son lo que entran en juego. ¿Eso es superior a tener que estar negociando, por ejemplo, en un juego con mucha diplomacia, donde las habilidades de empatía y de comunicación, por ejemplo, son las que son más importantes? Pues yo sería cauto a la hora de sacar pecho y creerte el rey del mambo porque juegas a unas cosas u otras. Pues en esos juegos, como pasa en el Galaxy Tracker o pasa en otros juegos de habilidades espaciales, son esas las capacidades que se ponen en juego y eso se entrena. Como todo, pues tú puedes haber nacido con algunas capacidades un poco más desarrolladas, pero si tú te pones a entrenarlo, eso lo desarrollas. El que es bueno con los Eurogames no es porque de niño naciera ya sabiendo jugar Eurogames, sino porque le ha dado una tralla que ya aprendes a optimizar y hay cosas que se retroalimentan. Sí, bueno, yo no sé hasta qué punto hay cosas que se pueden aprender. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, pero joder, yo tengo el juego este de colocación simultánea. Joder, estaba buscando el nombre, no me acuerdo. Este que son cuatro plantillas, ¿lo habéis visto alguna vez? Son cuatro plantillas transparentes con unos puntitos. Bueno, ese es. Yo lo jugamos una vez en el local, pero no me acuerdo. Lo jugamos una vez porque es un puzzle de resolución simultánea. Es que además no tenía un nombre alemán, Die no sé qué. Y es un. Cada jugador tiene cuatro plantillas con unos puntitos y le das la vuelta a la plantilla transparente y los puntitos son diferente color. Y tú sacas una carta y en la carta te aparecen unos puntitos, el Die Brooklyn, es que no me acuerdo cómo se llama, ahora lo busco. Pero, y ese juego es de resolución simultánea, y se juega con mucha gente y hay gente que se pone con la plantilla y ese, se puede pasar ahí tres años dándole vueltas. Todo eso se entrena. Mira, es como lo que decían los africanos con bailar, que decís, no, es que gente que dice no sé bailar, todo el mundo sabe bailar. Otra cosa es que lo hayas entrenado o no. Todo el mundo sabe cantar. Y otra cosa es que lo entrenes o no. Tú ves por primera vez a un fulano que coge el violín y dices, ¿cómo puede? Eso te parece magia. Pero si tú te tiras ensayando 3 horas todos los días, al cabo de X tiempo, tocas el violín. Mecanografía, algunos fuisteis de niños, como a muchos de los 80, a mecanografía, y el primer día que ibas te parecía lo mismo, magia, que la gente hiciera 300 pulsaciones por minuto, y sin embargo, todo Cristo, después de un añito, 2 añitos, haciendo las clases, terminaba con sus 300 pulsaciones por minuto. Esto es entrenarlo. ¿Qué pasa? Claro que no son 2 días. Hay cosas que requieren un entrenamiento y requieren unas horas de vuelo. Pero no hay tanta diferencia entre unos y otros si le dedicas ese tiempo a la hora de aprender. Cuando se han hecho estudios, por ejemplo, de los primeros violinistas, Sloboda hizo un estudio sobre eso, de los primeros violinistas en las orquestas. Y lo que encontró es que la diferencia principal entre los primeros violinistas y el resto, es decir, entre los mejores violinistas y el resto, eran las horas de ensayo que habían dedicado en su vida. Y es verdad que había una variable que era las experiencias infantiles positivas con la música. Los primeros violinistas, por lo general, habían tenido mucha experiencia de niños con la música. Con lo cual, en mi opinión, casi todo lo que tiene que ver con los juegos de mesa se puede entrenar. Otra cosa es que quieras entrenarlo o no. Sí, bueno, también estamos aquí para divertirnos, no para fustigarnos 8 horas al día. Viendo algunos juegos últimamente que sacan, parece que no. Bueno, hay de todo. Bueno, voy a hablar yo de dos juegos que he jugado que... Pues podría hablar del Munchen, pero creo que nos interesa, ¿no? No, a mí me parece bien. Ah, ¿te parece? Bueno, pues puedo hablar del Munchen. Parece estupendo. Pero, entonces voy a hablar de 3 juegos. El Munchen, del Kingdomino y del Eclipse, que va a ser una cosa muy rápida. Mira, voy a empezar con el Eclipse, que es el más complicado, que es el que Celacanto tiene mega trallado. Que me mandó he jugado por culpa de Celacanto, que me mandó un mail, un tweet y me dijo, oye, que el Javi Legacy... Bueno, no me lo mandaste a mí. Pusiste esto y pusiste... Está mal el mercado de segunda mano, que están vendiendo un Eclipse a 20 euros y no se vende. Digo, coño. Digo, Eclipse a 20 euros, digo, esta es mi canción. ¿En qué mundo vivimos? Es que llevaba una semana ese anuncio puesto y nadie se lo había pillado. Y era en plan de, si no se vende un Eclipse a 20 pavos, no se vende nada. Claro, pues claro. Yo pusiste el tuyo ese, digo, ¿quién vende un Eclipse? El Javi Legacy, le mandé un mensaje. Oye, que me interesa el Eclipse a 20 pavos. Vale, pues 20 más 4 deporte, 24. Y me mandó el cajote del Eclipse. Encima lleva dentro como una expansión de esas que yo creo que eran unas losetas que venía de promoción, me imagino. No sé, venía una mini expansión y todo, que él ni me dijo que venía eso. El hombre debe ser un desastre, porque debe tener montañas de juego. Claro. Es un regalo, ¿eh? O sea, 20 pavos un Eclipse. Me parece que también vendían un Twilight Imperium 3, podía ser por 50 pavos o 40 pavos. Creo que él también tenía el mismo, ¿no? Porque tú pusiste que vendía 2, ¿no? El Eclipse, el Twilight Imperium 3 o 4 por 30 euros. Es que el tema es que salió el 4 y el 3 parece como que ya no vale. Ya no lo quiere nadie. Ya no se juega. Y el Eclipse es igual, es que va a salir el New Dawn, ¿no? Pero sí, es lo mismo. Yo he visto que ajustan cuatro cosas, pero es el mismo juego. Sí, ¿no? No entiendo. Pero bueno, yo sé que iba a salir una versión nueva, pero no. El caso es que me lo pedí, lo saqué, me puse a jugar con el chaval y es el de que juego este de naves, que hay un centro galáctico y que, bueno, que tiene la fama de que al final vas acumulando naves para hacer un gran combate final y tal. Bueno, empezamos una partida para dos jugadores. Y empecé jugando con el chaval y eso, y bueno, pues empezamos a explorar la galaxia y tal. Y jo, fue un desastre la partida, que no sé si lo voy a poder sacar alguna vez al chaval, porque nos pasó una cosa que era que yo le daba una vuelta a la loseta y decía, oh, un planeta de puta madre con una cosita aquí. Bueno, voy ahí, cojo algunas cosas y ya está. Llegaba el planeta del chaval, sacaba una loseta, dos naves enemigas de esas super tochas. Joder, pues esto no hay quien lo mate, ¿sabes? De primera. Bueno, pues me voy para otro lado. Si iba para otro lado a explorar, otra nave de no sé qué, un planeta con una mierda que no había nada. Digo, joder. Claro, yo daba una vuelta a la roseta y todo de cara. Encima decía, voy a atacar a esta nave de estas de los antiguos, de los ancients. Atacaba la nave, bueno, si saco un 6, uy, mira, un 6, lo mato. Y llegaba él igual con tres naves, atacaba una nave de los ancients, tiraba dados. Fue una gafada total por su parte. Y a mí me iba todo de cara, a él le iba todo gafado, y hubo un momento en la partida que yo le veía así con la mano y decía, bueno, vamos a dejarlo ya, ¿no? Porque yo creo que ya para una partida de prueba, de como le obliga a seguir a la partida, así que no volvemos a sacarlo a la mesa jamás en la vida. Anótate ahí para el próximo programa, Gabutor, porque eso te ve la primera partida, si te sale bien o te sale mal, si te quedan más ganas de jugarlo o no, ¿eh? Eso da para tema. Bueno, es que fue una partida nefasta, porque yo estaba teniendo una partida normal, pues iba haciendo cosas, me desarrollaba, hacía una cosa, a veces fallaba una cosa, a veces no, pero es que el chaval hacía una cosa y era nefasta. Atacaba un sitio con cuatro naves que tenía una probabilidad bastante alta de ganar, sacaba unas malas tiradas de dados y nefasto. Iba a un pozo negro así para abajo y ya no se recuperaba, porque es que ahí iba perdiendo naves, iba perdiendo tal, iba avanzando las cosas, pero él iba para atrás, vaya. Y tuvimos... O sea, 20 pavos tirados a la basura. Oye, eso no, se hombre. Puede... Se puede vender. Eso se va a jugar en el local, ¿eh? Eso está chulo. Yo creo que algún día seguro que lo sacamos. A mí es un juego que me parece entretenido. A mí me parece muy simpático. Yo lo sigo teniendo, me parece. A mí me gusta. Tiene sus fallos. Es verdad que tiene lo de... Pues a uno no le sale los Ancients y a otro sí. Pues el que le ha salido al principio, sobre todo, sí, es fastidiadillo. Claro, es que depende del momento de la partida. Pues te sale una zona con unos Ancients y tal. Sí. Pues aquí vuelvo luego cuando tenga un poco más desarrollado. Sí, es eso, es la primera loseta. Luego ya da igual. Pero la primera loseta, que a uno le salga sin naves y a otro sí, es lo único que puede desequilibrar. Pero bueno. Pero mirad, en el Twilight Imperium pasa lo mismo y sí, son 8 horas de partida. Más dolor todavía. O sea que. Pero sí, bueno. Aquí está jodido un ratillo nada más. En el Twilight Imperium media vida lo que está jodido. Hay gente que aplica una house rule que para la primera loseta, pues en vez de sacas dos y eliges o tal. Pero bueno también ya. Supongo que eso será habiendo jugado más, porque en la primera partida sacas una loseta y no sabes si una te viene mejor que otra, tampoco es... No, sí, es si te sale un enemigo en la primera que tiene la nave esta chiquitita que no tiene nada, pues claro, pero ya está, quitando eso. Pues esa fue una partida nefasta. Luego jugamos también, por cierto, jugamos al del señor Sanillo, ¿cómo se llama? El quest este, Middle Earth Quest, de... jugamos una partida. Al chaval le gusta mucho el señor Sanillo. Y me parece que ese solamente voy a decir que me parece que es un juego que es una pena que no se haya reeditado y hayan sacado unas expansiones. Ahí siempre lo digo, siempre que juego a ese juego siempre lo digo, hay una expansión fan-made de estas gente, unos fans, que incluso está traducida al castellano, que añades nuevos mazos con nuevas misiones y que yo creo que merece mucho la pena. Ese siempre digo, la tengo que hacer y luego nunca la hago. Como juego de hombre, pena. Hasta que quemes ese, yo creo, porque yo creo que te trae suficiente. Las cartas, no. Los mazos de cartas de... No, pero los mazos de cartas de aventuras que trae son súper limitados. ¿Te queda corto? Sí. Que ese no es el nuevo. El nuevo es el Journeys, ¿no? No sé sí, qué. De... No sé cuál dices. Si sí, el otro. El que sacó de Vir. Que sí, yo creo que es el Elastro. Que no, en lugar de llevar a los personajes, protagonistas, sí. Llevar a Gimli, a Legolas, esos están por ahí, que son a los que visitas, y te dan unos secundarios. Y parece una gilipollez. Pero al final te entra por los ojos llevar al personaje de turno y eso te lo capan. Le lastró eso, le lastraría otras cosas, supongo, el precio o lo que sea, pero el sistema de combate está muy bien, el sistema de quest está muy bien. Parece una especie de Arkham Horror, pero más entretenido. A mí me gusta mucho, pero luego tiene el sistema de quest, que es súper limitado. Creo que tienes dos quests básicos y uno avanzado. Entonces tú coges uno de los dos básicos y tienes que hacer uno de esos dos. Sí, respecto al principal, sí. Pero todas las aventurillas que tú vas haciendo, el mazo de localizaciones, yo creo que sí que te da, hasta que lo quemes, yo es verdad que no le da mucha tralla. El mazo de localizaciones sí que, bueno, tampoco te creas, porque es muy tipo Arkham Horror. Estás en la zona roja, coges una carta del mazo rojo y aplicas la localización en la que estés. Ese está bien, pero el mazo de las aventuras, las misiones principales, es lo que más corto se queda. Pero bueno, este juego si hubiese tenido una expansión, pero bueno. No lo entiendo. ¿Este no lo han reeditado ni no lo han sacado con otro tema o algo así? ¿No? Es que funcionó fatal. Es que yo creo que si este ha estado saldado, tío, que yo creo que casi te lo regalaban. Yo lo compré a 10 euros o algo así. Sí, sí. Pero esto se saldó y ahora la gente lo busca como loco. Es que es... Pues es que en cuanto hablan cuatro de bien de él, ya es que si funciona este sector, tío. Es que este juego hostia. No es que se haya reeditado, ¿no? Es que este juego es un Arkham Horror, un Eldritch Horror, así del mismo estilo de coger pistas y tal, pero es con el tema del Señor de los Anillos y es competitivo. Es decir, no es todos contra el juego, sino que uno lleva a Sauron y el resto de los jugadores llevan a los personajes. Entonces esa parte está divertida, porque el que lleva a Sauron también va sacando tramas. Dices, hostia, ahora te voy a sacar la trama de corromperte la niña, ahora te voy a sacar la trama de corromper a los pueblos libres. Y van subiendo unos tracks, al final es unos tracks. Bueno, tenía una cosa malísima, que es el final del juego, que es una chusta. Es una chusta gigantesca. Al final del juego, si nadie llegaba al objetivo, porque había un objetivo final, si nadie hacía el objetivo final, había un mega combate que se unían todos los héroes a Sauron en un punto y había un combate. Y el que gana el combate, ganaba el juego. Chimpón. Y eso es una chusta, vaya. Yo prefiero decir siempre, mira, si uno hace el objetivo final, gana ese. Si hace el otro el objetivo final, gana ese. Porque es el que más puntos haya hecho. O sea, si yo soy Sauron y hago 10 puntos, yo soy el primero que miro mi objetivo. Yo he hecho mi objetivo, gano la partida. Si hace más puntos uno de los héroes, ese mira su objetivo. Si ha hecho su objetivo, ganan los héroes la partida. Y si no, combate. Pues yo lo que hago es, y si no, pues acaba la partida, la recogemos y lo dejamos un empate y chimpún. Porque lo del combate es una chusta. Qué poco épico, tío. Bueno, a ver, que termina con un combate, no me jodas. Por eso te digo que eso es épico, hombre. Es una chusta. Perdona que te... Bueno, sistema, un momentillo. Os voy a interrumpir, que me tengo que ir, ¿vale? Que tengo que trabajar. Nos vemos a la siguiente. A infectarte. Dios, me pide confesado. Yo todos los días cuando dejo al chaval en el colegio le digo, ten cuidado, no te infectes. Sí, yo tengo una clase con 36. Ya vemos, a ver. Venga. Iván. Venga, hasta luego. Chao. Chao, adiós. Que decía que el sistema del Middle-earth Quest, el de la corrupción, está también chulo. Hay un punto estratégico que para mí, pues eso, le da una capa de barniz por encima del Arkham Horror, gustándome más el Arkham Horror, por tema, básicamente. Pero sí, un juego que ha pasado sin pena ni gloria. Sí, tenía unas mecánicas muy chulas de cómo se iba propagando, cómo va Sauron propagando su influencia por los pueblos, claro. O sea, por las zonas, claro. Y cómo puede ir haciendo ataques a zona o ponerte trampas, que eso es una cosa muy chula. Decía, aquí te pongo una fichita en el tablero. Y había fichitas que eran nada y había fichitas que era te aparece aquí unos goblins y te hacen una carga. Y luego el sistema de combate estaba muy chulo. El sistema de combate tiene unos mazos de combate que es yo saco al goblin y tú sacas a tu héroe y tu héroe es tu mazo con el que hace las acciones, son los puntos de vida. Estaba muy bien, era una especie de deck building también. Muy original. A mí me parece un juego muy chulo y eso lo saco al chaval. Ese sí que le gusta al chaval, pues el tema que le gusta. Da para hacer un podcast los juegos de Fantasy Flight que están bien y que quedaron abandonados. Porque hay ya como bastantes. Este, el Forbidden Stars, este de Warhammer 40.000, que también perdió la licencia y que todo el mundo dice que es bueno. Y alguna cosilla más hay. Otro de Señor de los Anillos que sacaron o algo así, que tuvieron que volver a sacarlo con tema de Terry. No, uno de Warhammer. Uno de Warhammer, de exploración. Hay muchos, y aparte como Fantasy Flight saca los juegos pensando en la expansión muchas veces y el básico se te queda un poco corto a poco que lo juegas. Es una lástima. Es que este juego realmente, tú imagínate que Fantasy Flight a día de hoy saca un juego y no saca ninguna expansión. Pues es este juego, es que es el típico juego que tú dices, bueno, esto sacarán expansión, esto lo arreglan. Pues este le faltó bajo mi punto de vista, le faltó por lo menos una expansión que te aumente el número de cartas de aventuras de los héroes, que te aumente el número de cartas de eventos, que sí, sí que hay sí, un montón, sí. Pero esa típica expansión extra de 20 o 30 euros que te hubiese añadido unos tacos de cartas y alguna cosita más, y le hubiese dejado el juego súper redondo. Vaya. Y si te, ya te digo, si te gusta el tema, sí que es verdad que tiene el rollo ese de que no llevas a los personajes de la saga, pero yo qué sé, vaya, me parece súper... Es que eso me parece una tontería, vaya. Pero bueno, sí que habrá que, claro, al público muy casual de estas cosas, por lo que le gusta es eso. ¿Dónde está Legolas? ¿Dónde está Gimli? ¿Dónde está Flynn? Y es que yo a veces también creo que a veces Fantasy Flight se queda corta y hay juegos que no acaban de tener éxito porque se quedan muy cortos en el básico y no los llegan a apoyar. Yo, por ejemplo, jugué al de este Kaiden el Runner el New Ángeles, que es de las corporaciones y hay un traidor y tal. Ese juego no está mala idea, pero es que el juego se te queda muy corto en nada. Entonces, no creo que haya tenido éxito por eso. Y yo, por ejemplo, estoy pendiente del del borde exterior, este de comercio de Star Wars en el fuera de la galaxia. Yo ese juego me parece interesante el tema y aparte el rollo de comercio a mí me mola tal, pero todo el mundo dice que el juego se queda muy corto, que los mazos son de misiones son siempre las mismas y hasta que no le saquen una expansión yo no me voy a meter en ese juego. La expansión porque... del mondoleriano tienen que sacar ya. Eso, pues eso. Yo creo que lo que le lastró a ese juego es que, si yo no recuerdo mal, salió antes de que diera tanto pelotazo todo el rollo del Señor de los Anillos. ¿De qué año es este? ¿De 2003, a lo mejor? Bueno, ya estaban las pelis. No, las un poco más lejos. Sí, ya estaban, sí, habían salido hace tiempo ya. Este pues es posterior no te... a la guerra del Anillo. Sí, pues no te puedo decir, quizás sea eso, lo de no llevar a los personajes principales, no sé, pero es verdad que pasó sin pena ni gloria. Yo lo compré a precio de chichinabo y me lo dieron con todas las fundas puestas, son miles de cartas, las pequeñitas, y me dieron toda la funda. Me dijo, te regalo la funda. Digo, bueno, la funda no la quiero para nada, pero bueno, ya que las tiene puestas y todo, las dejo. pero alguna vez se me rompen las fundas y las tiro por ahí y me entran ganas de quitarlas. Pero bueno. No sé por qué, ahora se me ha... Muchos juegos estoy hablando ya, me parece. Voy a hablar del último, voy a hablar del King Domino, porque el Munchin no es un juego que... Yo creo que el que tenga una opinión del Munchin ya no se la voy a hacer cambiar. A mí es un juego que me gusta, ¿eh? Piensa que hay mucha gente que no ha jugado al Munchkin, ¿eh? Ahora toda esta gente nueva seguro que no lo conocen. Bueno, pero yo de esa gente no creo que nos escuchen. Pero bueno, no, si quieres, no. si quieres voy a comentar al Munchin. A mí el Munchin es un juego que me parece divertido. Es un juego que me parto la caja. Tengo el juego ahí con dos o tres expansiones. Y metes todo el mazo, que te quedan unos tacos de dos palmos de alto. Y tengo nada más que dos expansiones o tres, yo no sé cuántas tengo. Y metes todas las cartas ahí y empiezan a salir cartas y empiezas a descojonarte con los bichos que salen, con el bicho planta. Y te aparece uno con una lechuga, no sé qué, todos los juegos de palabras. Y eso que en la traducción en español, que lo tengo en español, pero en la traducción en español creo que hay muchas coñas que se pierden. Pero joder, es que hay veces, tío, que es que te sale el casco de no sé qué y dos horas ahí riendo y te ríes. Luego encima durante la partida lo único que haces es tienes que llegar a nivel 10 y es ¿tú me ayudas? No, yo te ayudo. Bueno, pues ahora te tiro esta carta, ahora te puteo. Y ya está. Y es un juego, yo juego con mi mujer y con el chaval y jugamos los tres y las dos últimas partidas jugamos. Mi mujer nos apalizó a los dos y mira aquí vamos, no te alíes con esa, que sí, que no, que yo te ayudo, que no. Que... Y vas ahí, pero al final, joder, y me llega a nivel 10 y te machaca. Y te ríes y yo que sé, yo es un juego que me río. Que me parece súper divertido, el tema me gusta y ya te digo, los chistes, que aunque tú dices, sí, bueno, es que lo de una rata pinchada, un arma que sea un palo con una rata pinchada en un palo, pues tiene gracia la primera vez que lo ves. Bueno, la primera y la segunda también te ríes, como ya ni te acuerdas ya y según te van tocando las cosas y vas combinando, pues te partes. Luego como juego, pues no tiene mucho, pero oye, está bien, no tiene más, vaya. Además tiene un poquito de negociación, que eso es un poco a veces lo que es más rollo, ¿no? Porque es yo te ayudo, es un poquito lo más rollo. Sobre todo yo creo que si juegas con mucha gente tiene que ser un rollo, porque... Con mucha gente es un rollo. Claro. Jugando tres, pues es divertido, porque tú me ayudas, no, tú me ayudas, no. Bueno, si me ayudas te doy un tesoro. Bueno, pero yo elijo primero. No. Tú el que toque, aleatorio. Y así pues vas negociando un poco, negocias en dos minutos. No tienes que estar tres claro. horas ahí hablando es que con 10 en la mesa. Con mucho eso es un rollo porque, claro, cuando va a ganar uno, se juntan dos y ya tú ya no ganas. Y entonces va el siguiente. Y no es un juego como los de ahora que al final acaba ganando uno si no es este turno, es el siguiente. Te puedes estar alargando la partida tiempo y tiempo. Y es, sí, es lo que es más rollo. Pero bueno. A nosotros nos ha pasado que de estar todos a nivel 8, una cosa así, y llega un momento en que, pues vendo un objeto, estoy a nivel 9, y ahora le pasa al otro, le pasa el turno al otro, le pasa el turno al otro, y no te toca un bicho, y me saca un bicho de la mano, y te pasas unas rondas ahí, ahora te robo un nivel. Pues siempre es muy divertido. A mí me parece un juego divertido. No me parece un juegazo, pero me parece un juego que si te gusta y si has sido rolero, sobre todo, pues por lo menos los chistes, vaya, te ríes. Y ya está, no voy a hablar más porque el King Domino, bueno, es un Spiel des Jahres que si os gustan los dominós, es divertido. Ya está. No voy a decir más porque no vamos a alargar mucho. Venga, Calvo, cuéntanos tus juegos. A ver, yo... Pégate al micro. ¿Desde cuándo no ganamos? ¿Desde febrero o marzo? A ver, yo he estado dándole a mucho rol online. Y pégate ya... al micro. Sí. Vale, vale. Decía que en pandemia he estado dándole mucho la rol y una vez que ya empezamos a poder salir en algunas quedadas, pues está probando alguna cosita. Entonces, Watergate he jugado, me han dejado un Kingdom Death Monster brutal, pintado y tal. El Tainted Grail. Tainted Grail es con diferencia lo que más me ha flipado en este tiempo. Y así novedades, alguna máscara no recuerdo. Como tampoco vamos a hablar de muchos, lo que me digáis. Si quieres me centro en uno o... Céntrate en un nombre, lo que más te guste. Lo que más te guste. Del Kingdom Death Monster creo que ya hablaste, ¿no? Es posible. Yo de Kingdom Death Monster me hice en su momento un print and play para probarlo cuando salió el 1.5... Y me gustó, pero como para jugarlo en print and play, no. Entonces hice urdí un maléfico plan, que era como sabía que Legacy algunos tenían la copia y estaba convencido en que ese juego iba a ser jugado una campaña que posiblemente iba a ser abortada y eso iba a quedar en la balda. Dije, bueno, que pase un poquito de tiempo y lo pido prestado. Y Javi Legacy se ha tirado el rollo, me lo ha dejado, porque exactamente pasó eso. Creo que ha jugado una campaña o dos, con además el rollo de la pandemia, pues volver a iniciar otra, porque palmaron, pues les daba pereza y tal, y juntarse de hecho. Entonces, pues me lo ha prestado, que se ha tirado el rollo, y claro, está pintado. Está con todos los elementos extra en 3D. Está traducido y enfundado. O sea, jugar así es que es otra liga. Como el Javi Legacy se infecte, nos infecta media España. Sí. Todos. con todo lo que está enviando. Entonces, bueno, lo tengo aquí desplegado. Lleva, pues eso, 3 semanas desplegado de que terminé con el Tainted Grail. Me he metido con este. Y bueno, me mola. Me está molando mucho. Nos está molando mucho. Lo estamos jugando a dos en casa. Y claro, es muy cómodo. Lo tenemos montado. Terminamos de cenar. Venga, hacemos un añito o hacemos un tal. Entonces, así se juega muy fácil. Y la putada de ese juego es eso. Es como los juegos de campaña. Tener un grupo fijo en el que quedar, que no te falle nadie y darle continuidad, pues es el gran lastre que tienen los juegos de campaña. Y con Tainted Grail, pues ha pasado algo parecido. Yo me lo he jugado con mi pareja, lo teníamos en casa, nos ha flipado tanto que no lo hemos pulido en 2 semanas, teniendo en cuenta que 4 días estuvimos de vacaciones, y es que ha sido meterle 4, 5, 6, 7, 8 horas al día. Madre mía. En el Kingdom Death, una cosa que yo he oído es que las fases en las que no estás pegando, que estás en el pueblo, son casi tan divertidas como los combates, realmente, porque tú estás ahí gestionando cosas. Más divertidas. En cuanto a divertidas, son más divertidas. La mecánica, o sea, estás el 80% del tiempo pegándote. Y la mecánica de la IA está muy bien hecha y lo que tienes que hacer básicamente es descifrar el puzzle de cómo es más óptimo pegar a este bicho. Si es mejor pegarle por detrás, si es mejor emboscarle de tal manera, si es mejor ocultarte, me pego y me voy. En fin, tienes que urdir una estrategia. Y es magistral lo que han hecho con una IA. Una IA que la IA es muy compleja porque depende del bicho y depende del nivel, incluso del azar, pues va teniendo unas cartas de IA y ataca de una manera o de otra, aunque hay una manera un poco común. Eso es lo que poco a poco vas descifrando y te vas dando cuenta que este bicho de repente sale para adelante y nos lleva a todos por delante, no nos podemos poner en línea. Este otro te mete de tal manera que es a todo lo de alrededor. Bueno, es más complejo que esto, pero digamos que los tiros van por ahí. Entonces, el pegarte es magistral y hay mucha tensión. Como puedes morir, en cuanto haya dos pifias, una pifia o un par de pifias seguidas, tu superhéroe elegido por los dioses a tomar por culo, porque te comes 2 críticos y ya está. O sea, es así de crudo el juego. Siempre hay esa tensión de me puede salir un super éxito que meto una toña del copón y al contrario. Entonces, pues los combates, por muy dopado que estés, siempre hay riesgo de morir, ¿no? y los bichos van evolucionando y siempre te vas encontrando cosas nuevas y tienes que darle un par de vueltas. Pero lo que preguntaba es que es la fase de caza y la fase de asentamiento, sobre todo, es donde está todo un RPG, un role-playing game tipo videojuego, en el que vas evolucionando. Y no evolucionas solo los personajes, evolucionas el asentamiento. Con lo cual vas descubriendo, sin hacer demasiado spoiler, pues empiezas con el lenguaje, que es la primera innovación que te dan. El lenguaje te desbloquea la narración, el storytelling, el simposio, no sé cuánto, y eso te va desbloqueando cosas y eso va haciendo que tu asentamiento vaya tirando pues como por unas por unos caminos u otros. Un pequeño spoiler, que el que quiera se cierre los ojos. Pues, por ejemplo, cuando te muere el primer fulano, tienes que elegir tu asentamiento qué hace con los muertos. Y tienes que optar por abrazar el canibalismo o abrazar algo un poco más civilizado, que es enterrarlos. Y eso da unas ventajas u otras, y esto ya te va a condicionar la partida, porque esos principios de muerte, por ejemplo, en este caso, luego van a afectar a eventos posteriores. Entonces eso te engancha mucho, tiene una parte muy narrativa y mecánicamente está muy bien hilado. Pero una pregunta, Calvo. ¿El que estabas diciendo que os habíais acabado en unos días era el Tainted Grail o el...? Tainted Grail. No, aquí en Dungeon Monster vamos un poquito más lentos porque son 36... Bueno, en la lista pone 36 años. No sé si se podrá acabar antes o después. Entonces, en este vamos un pelín más lentos porque ya hemos empezado a currar básicamente y ya no tenemos tanto tiempo. Pero vamos, no vamos a mal ritmo, ¿eh? Que en tres semanas llevamos 12 años y va bien. Pero Tainted Grail es al que le hemos dado y vamos... A mí me entusiasma. O sea, es que oí a Flay en Planeta Lúdico hablar del juego y dije, este juego no es para mí. Este juego es el juego que en los años 2000 tú decías, ojalá sacasen un juego así con 20.000 parágrafos. ¿Parágrafos? ¿Cómo se dice eso? Párrafos, joder, es que no me salía la palabra. 20.000 párrafos de esos de vete a la sección 4 si haces esta opción, vete a no sé qué, y que luego jugases en el tablero. Y que luego a hablar de él y digo, no, not in my table. Pues puede ser, o sea, yo lo decía él, ¿no? Y hablamos en el programa, y creo que en el Legacy hicimos también un especial sobre el Tainted Grail y comentábamos un poco esa peli. Yo no soy de recomendar, a mí no me gusta recomendar cosas. Yo te cuento lo que a mí me ha gustado o no me ha gustado, y estas cuestiones de te lo tienes que comprar o no te lo tienes que comprar, no me ha gustado porque es que es un riesgo. Y esto es una de las cosas que va a pasar con Tainted Grail, y es una de las cosas que ya estoy viendo yo. A los gurús, que muchos estoy convencido que por la pose, como hay gente diciendo que el juego es bueno, ya vienen los listos a decirnos que estamos divirtiéndonos mal, que no sabemos divertirnos bien. Esto es así. Entonces ya hay alguno que divertirte bien, hay que decírtelo, coño. Esto, claro, entonces, joder, tú es que no te sabes divertir bien, y yo que sé mucho de esto, te voy a explicar por qué este juego falla, porque este juego está mal hecho, y hay alguno que ya venía enseñando la patita. Hay alguno que ya veía yo que, si es que, o sea, es por, vamos, estoy convencido por pose, como, bueno, tantas cosas, no son los primeros, además, al hablar del juego, entonces eso todavía ha añadido más a, bueno, pues ahora voy a poner yo mi voz de gurú y poner todas las pegas, y esto es como todo, tú le puedes sacar todas las pegas o todas las bondades a lo que quieras. A mí, mi experiencia es que a mí me ha entusiasmado, o sea, no he estado tan flipado con un juego en años, pero en muchos años. Mira, descubrir el Cuba Libre con las mecánicas me flipó, porque me parece que está súper currado. Descubrir, ¿qué te digo yo? El Chulu Wars con las cositas que tiene, lo mismo. El Ortur Regni. O sea, ha habido juegos que de repente descubres unas mecánicas nuevas y te flipan. Lo de este... Vamos, creo que en la vida, irte a la cama, o sea, pensando en qué va a pasar, y, o sea, es brutal. Lo del librojuego, que es lo que tú decías. Efectivamente, tiene un componente de librojuego clásico, ¿no? Desvasa este párrafo o uno o el otro, pero está hecho de tal manera que yo no sé cómo explicarlo, pero es como si estuvieras viviendo una partida en vivo, porque sabes que lo que estás decidiendo cambia de verdad el juego. Cuando tú juegas a un librojuego, hay una trama y ves que puedes tener distintos caminos, pero ya está. Es como cuando ves una peli y un libro. Esto está ya predeterminado y punto. En este tienes una sensación que no es ilusoria de que cambia. Tú te vas a un sitio en el turno 1 y lo que te encuentras en el turno 10 es distinto porque se te desbloquean cosas que no habías visto siquiera. Porque tienes que hacer unas cosas y tiene un sistema de mecánicas en la que este párrafo no lo puedes leer si no tienes desbloqueado una serie de cuestiones. Es difícil explicar así narrado, ¿no? Pero créeme que la sensación que te da de estar en una partida que está viva, que estás en tiempo real jugando y que el mundo de Avalon está vivo, es brutal, está súper conseguido. No es la sensación de un libro juego. Pero eso es con una partida cosa. No se ve, ¿no? en una primera intuyes que las opciones son importantes, pero claro, tienes que meterle 4 o 5 capítulos, que son 15 la campaña completa, para empezar a ver de verdad, hostia, todo lo que hay. Y eso es lo que le ha pasado también a muchos que han jugado el primer, el segundo, el tercer capítulo, empiezan a ver encima la, entre comillas, monotonía que tiene algunas mecánicas y dice, libro juego. Yo lo respeto, me parece fantástico que la gente opine que es libro juego, pero es, en mi opinión, es radicalmente falso que eso sea solo un libro juego, porque todas las mecánicas que hay alrededor y todo lo que pasa en el tablero es imprescindible. Haciendo un símil, tú tienes, por ejemplo, las mecánicas de encuentros, donde te tienes que pegar en combate, pero hacer diplomacia en los encuentros de diplomacia. Todo eso es ultra temático y las mecánicas que hay ahí detrás están hechas para que tengas la sensación de que estás combatiendo, que estás haciendo diplomacia y que estás convenciendo, porque las cartas que usas también tienen un texto con qué es lo que estás haciendo. En resumen, súper temático. Pero es como si hicieras un parón del libro-juego, de la parte narrativa. Es como, aunque no es exactamente eso, pero imagínate como si en un juego paras para hacer una mini partida de Dominion. Si no estás metido en la mecánica, si no le sacas el juicio a la mecánica y si no empiezas a ver que esa parte es crítica, porque lo que te pasa en un combate te puede lastrar ya la partida porque te roban y te dejan pelado o porque directamente te matan, pues claro, si esa tensión no la vives, pues es verdad que es como que estás parando la parte que más te pide el cuerpo, que es ver qué está pasando la narrativa. A mí, que sí que me enganchó, al contrario, tenía un encuentro y era como, hostia, sí, estoy parando aquí 5 minutos a resolver este combate, pero es que esto, aquí hay media partida. No sé, brutal. Y luego la gestión de recursos que hay, de lo, entre comillas, lo típico de, pues tengo que gestionar mi energía, mis acciones, la comida porque tengo que comer al final del día, etcétera, pues evidentemente no llega a la sublimación de un gran euro como puede ser el Brass o el Kailus. No esperes que la parte de gestión sea el núcleo del juego, pero igualmente es importantísima. Para mí no es tediosa, pero hay mucha gente a la que se le hace como que lo mismo. La exigencia ahora de los recursos y el tener que estar parando para farmear, para conseguir recursos y aguantar, pues joder, me está frenando la otra parte. Tienes que disfrutar de eso y entender que el juego tiene esos ritmos y que está pensado así. Para mí, lo que te digo, o sea, irme a la cama, pero de verdad, pensando en el juego y a ver cuándo me levanto para seguir dándole enganchadísimo. Y la trama, no puedo hablar de ella porque os haría spoilers. Pero es, a mí, me ha convencido en absoluto. Me ha flipado, me han conseguido. Es que no te engaña, o sea, no es como en las partidas de rol que, bueno, que te da la sensación de que te están dando libertad y luego no la tienes. No, aquí tienes una serie de caminos que obviamente no son infinitos, son finitos, pero es que de verdad lo que hagas, es diciendo, yo ahora que ya he terminado, ya sé que hay cosas que son imposibles hacer, no puedes hacer todo ni de coña en la primera campaña. Se bloquean cosas, de hecho, cuando haces otras. Si vas por un camino, no puedes ir por el otro. Entonces, con MacLeod, por ejemplo, que estaba jugando la partida en paralelo, nosotros habíamos tirado para el oeste y él había tirado para el este. Claro, yo estaba con una incertidumbre de, hostia, ¿qué habrá en el este? Porque me han hablado de que existe esto, pero ¿será verdad o no será verdad? Entonces te dan unas ganas de irte para el otro lado, pero no podías. Y luego, cuando llegas al otro lado, te das cuenta de que te has perdido unas tramas y hay cosas que ya han acabado y no puedes acceder a ellas. Entonces, esa sensación de que está vivo el juego, para mí, acojonante, acojonante. No sé, a mí, la verdad, ¿tú qué dices, Roy? No sé qué decir, la verdad. Como es muy caro, no quiero plantearme nada, así que... No, yo es que... Pero... No, el tema que tienes es el de, joder, yo estas cosas en videojuego me entran mejor que en juego de mesa. Yo no estoy seguro de si meter una gestión, un rollo narrativo, encaja bien o no. A ver, que igual está muy bien, no lo niego, pero como tampoco me lo voy a comprar, pues tampoco me meto en esto. Sí. Pero entiendo que a la gente le guste. Pero también creo que es un juego que no es para todo el mundo, ¿eh? Que creo que hay gente que igual se lo ha comprado por comprar, porque es lo que está llamando la atención ahora, y lo va a acabar vendiendo en nada, porque... Sí, no. Bueno, eso está claro. Pero yo, por ejemplo, creo que este tipo de juegos, si me pillase uno, por ejemplo, me llama mucho más el Kingdom Death Monster, porque es un juego más, no sé, más un poco... Creo que es un juego que me gustaría más, porque es un juego que tiene una parte que parece muy divertida, que es la de vamos a matar al bicho, que tiene estas características y tal, y luego tiene una parte de gestión post-partida o de pueblo o lo que sea, que me parece más interesante que lo del Tainted Grey, que, por ejemplo... No tengo ni idea porque no he jugado, pero claro, las partes que tú dices, pues un combate, un tal, una gestión de recursos así muy chorrilla, pues seguro que al final me acabaría aburriendo, como dice Roy, ¿vale? Pues es posible. Mira, habíamos hablado antes del Middle Earth Quest, sin ser lo mismo, pero es como los combates del Middle Earth Quest. No es la misma mecánica, ¿vale? Porque esta mecánica es muy original, tiene otro sistema, ¿qué tal? Pero es como que en mitad de la aventura paras para hacer ese combate. Y también ese combate te puede dar la sensación como un poco de tiempo muerto, ¿no? Pues haciendo el símil puede pasar algo parecido en este, que tienes esos parones y sobre todo es que es como que el cuerpo te pide avanzar en la trama. Y hay momentos y hay capítulos donde no avanzas en la trama porque tienes que hacer un montón de gestión, vas lento, tienes que estar reviviéndolos, activando los menires una y otra vez. Entonces, superar ese tedio y superar esa cuestión de que esto va lento y esa frustración y este quiero avanzar es algo que te tienes que centrar. Es un juego para tener tiempo, así de claro. Pero, mira, Carlos, una pregunta. Tú jugaste a Detective, ¿no?, por ejemplo. Sí, sí. En el Detective también hay un rollo que la gente comentaba que es parecido al Sherlock Holmes del tío asesor, pero hay como una gestión de recursos y habilidades y tal, pero que la gente se quejaba y decía que no aportaba nada al juego y que en realidad te quedabas con la historia. Yo supongo que eso está mejor hecho, pero... Para mí, en mi opinión, lo del Detective sí que es completamente cosmético, la gestión. A mí no me sobra, porque bueno, tienes un entretenimiento más que hacer, además de la gestión, pero el protagonismo de la gestión en Detective, pues eso, es muy marginal y es eso. Bueno, pues es como, bueno, añadimos otra cosa. En Watson and Holmes también pasa algo parecido. Tú tienes que desvelar qué es lo que ha pasado, qué misterios han pasado, como si fueran el detective asesor, pero tienes una pequeña mecánica de ver quién llega primero, puedes bloquear. Bueno, son cosas en las que como juego no son el núcleo, no es que sea eso un gran juego en cuanto a esa mecánica, pero bueno, meten alguna pincelada. En este juego, esas otras mecánicas, en mi opinión, tienes que entender que forman parte de la experiencia de juego, es decir, tienes que pasarlo mal en cuanto a la gestión de recursos, tienes que sufrir ese tedio, esa lentitud, porque forma parte de la trama. Sí, pero porque aporta a la experiencia de juego. Pero a mí creo que me pasa un poco como hace la canto, que llega un momento que una parte divertida del juego es descubrir las cosas que tienes que hacer, y una vez que dices, hostia, esto es lo que tengo que hacer, bueno, pues ahora tienes que hacer este grindeo de 15 minutos para poder hacer esto, eso me mata, vaya. Pues eso aquí te va a pasar mucho, y hay algún capítulo que es mucha peña está diciendo, hostia, tío, lo dejo en barbecho y ya volveré. Para eso es lo que te digo, tienes que tener tiempo y tienes que estar motivado para eso. La satisfacción también después, cuando lo consigues, pues está también a la altura. Por eso digo que es un juego para tener tiempo. Y tú me dices, mira, yo es que con el tiempo que tengo no le voy a dedicar las 30, 40 horas que requiere esto, porque es que no las tengo, perfecto. Yo las he tenido y lo he disfrutado como un enano y no me ha importado estar 4 horas dando paseos por el tablero sin avanzar en la trama porque me molaba la mecánica, porque me molaba ese grindeo, etcétera. Sí, bueno, ¿que puedes hacer una ñapa? Bueno, pues esto lo preguntaba, no me acuerdo, me parece que era en Qué Rico el Mambo, me parece que decía Gaceto. Oye, ¿no puedes hacer una ñapa para avanzar? Pues para mí te estás cargando el juego. Y es que creo que, vamos, abrí un post en la BSK para hablar de eso. La falta de paciencia que tenemos. Esto no es más que una representación de la inmediatez que queremos en todo. Entonces, esa capacidad... Yo creo que eso es un tema también de diseño. A ver, una cosa. Vosotros dos, que sois unos defensores de los juegos ochenteros y de los videojuegos ochenteros, en el que te tirabas 2 horas, te caías por el precipicio y a empezar de nuevo, ahora me vais a decir aquí que hay que grindear, que pereza... Venga, no... Lo que me refiero es que tienes que estar metido en la trama para que eso lo soportes. Sí. ¿No? Y si la trama está bien hecha, igual lo aguantas, pero no sé. Y que el diseño tiene que soportarlo. Quiero decir que si tú, por ejemplo, ves un objetivo y tienes que hacer un grindeo tal, y eso es una cosa pequeña y ves que el objetivo está cerca, sí, pero es que hay muchos juegos estos que te dicen, el objetivo es llegar aquí. Cuando una vez que dices, ya, tengo que hacer esto, y dices, pero si estoy aquí abajo... De llegar aquí arriba me va a costar, por ejemplo... Sí, sí, y pasearte y volverte a pasear. En esto, claro, ya digo, pero... o sea, el queso se le haga bola, que tenga claro que este juego, que lo ponga en cuarentena. Pero eso... te pasa y hay capítulos que son tela. Luego en otros momentos se acelera, o sea, es que el juego tiene muchos ritmos. Pero eso igual algún día hablamos aquí, Roy y yo, del Cultist Simulator, pero eso pasa muchísimo en el Cultist Simulator. Tú dices, tengo que hacer esto. Y estoy en nivel 4 y tengo que llegar a nivel 12. Venga, hombre, si me hacen falta 5 horas para hacer eso. Ah, es que esto da para otro tema. Esto igual bueno. El día que hablemos de eso. Pero creo que si está bien diseñado el juego y te ponen pequeños escalones y tal, pues puede ser llevadero. Pero si no, es que si te ponen, no, hombre, es que la espada Excalibur está aquí, pero primero tenemos que construir el granero. Y el granero tiene que construir 200... Este es así. Hombre. Esto es por lo que los japoneses pusieron cinturones de colores cuando el judo se trajo a Occidente. Porque decían que no teníamos paciencia para poder aguantar el tiempo que necesitas hasta que llegas a cinturón marrón, que es con lo que se manejan ellos. Blanco, marrón y negro. Y luego los danes. Esto es, yo creo que el ejemplo claro para este juego. Si no tienes tiempo y no quieres estar, no estás dispuesto a hacer ese grindeo, este juego no es. O sea, este juego vas a acabar hasta los huevos de tener que estar dando paseos, ya digo, porque hay momentos de verdad que se te hace, entre comillas, para mí, lento. Para otra gente, pesado y tedioso. Pero mira, yo hay que dejarlo claro. La gente que yo estoy viendo que lo está jugando más completo es gente que lo juega en solitario o gente que lo juega como tú, con tu pareja o que puede jugar así. Pero la gente que tiene que quedar para jugarlo da como mucha más pereza. Como el Kingdom Death Monster. O sea, sí, eso sí. De repente llegas a un momento en el que te matan a la mitad de la población y dices... ahora remontar esto, ahora tal, o me han robado no sé cuánto y ahora volver a esto, no sé, lo sacamos adelante y te desmotivas. A eso me refería con lo de los cinturones, que el efecto de soportar esa frustración de que las cosas van mal forma parte también de la experiencia de juego. Y luego, por supuesto, o sea, aquí cada cual es libre de, oye, es que yo mi tiempo es limitado y estar ahora haciendo este sacrificio para tal no me compensa. Pero creo que es una característica del juego, para mí, no necesariamente negativa. Sí que puede ser decisiva para, hoy, mira, esto no me va, igual que los juegos de habilidad que comentabais antes, pues no te van y, oye, pues no los juego. Eso no significa que el juego sea malo, significa que no es para mí. No. Esto es lo que yo creo que hay que aclarar. Y eso es a lo que me refería con que estoy viendo algunas opiniones muy respetables, cada cual que opine como quiera, pero demasiado tajantes y demasiado de gurú y demasiado que parece que retumba la parroquia cuando habla alguno, que dices, tío, relaja un poquito el entusiasmo. Sí, y el... Pero yo creo que lo interesante del juego este es, que es un ejemplo que podemos quedarnos de la conversación, que es que el juego este hay que comprarlo. Como tú dices, cuando tú vas, yo te estoy escuchando a ti, estoy escuchando las características, estoy escuchando los pros y los contras, y ahora pensaré yo si yo decido que me interesa o no. Y me parece una conversación interesante. Lo que no me parece interesante es decir que salga un juego de estos en Kickstarter, que la gente diga, venga aquí, ¡pum!, los billetes a la tele, y cuando venga ya veremos a ver de qué va el juego. Pero es como se compra todo, o sea, yo me... Mira, es que eso es lo que no le veo el sentido. Mira, yo creo que esa es una de las moralejas que tenemos que tener. Y dices tú, es que la gente ahora está mirando. No, es que la gente no debería de comprar sin mirarlo. ¿Y por qué? Porque además se crea una cosa que es el voy a defender un juego que me he comprado, pese a que no me parezca muy bueno, pero como ya me lo he comprado... Pero es que aparte este juego no tiene nada que ver con el Nemesis, que era el otro que habían sacado. Es un juego completamente distinto. Pero habrá mucha gente que se haya comprometido en este porque me gustó el otro, este es el siguiente que sacan estos tíos, me voy a meter. Y aparte trae mucho material, está a tope. Pero es que eso es lo que estoy diciendo yo, que la economía de los juegos ahora mismo es esto. Vaya, es el decir, la gente está comprando cosas que no sabe si le va a gustar o no, porque yo, por ejemplo, estoy escuchando esta conversación y escuché la de Planeta de Juegos y dije, yo creo que este juego para mí no es, y jamás en la vida pensaría en comprármelo. Pero es que hay mucha gente que igual está pensando lo mismo y está diciendo, ¿para qué coño me lo habré comprado? ¿Y ahora qué hago yo con este cajote? Ahora lo tengo que vender, pero bueno. Ya, pero a ver, Gabutor, modestia aparte, creo que aquí las opiniones estamos intentando, digamos, documentarlas, explicarlas, dar dos objetivos, y Flay también me quito el sombrero porque es un tipo que sabe explicar bien las cosas. En otros medios es que es juegaken, lo que ya hemos hablado otras veces de el teatro de la hipérbole. Aquí parece que con dos frases ya está la recomendación y hay que comprarlo o no. Y ese es uno de los problemas. Yo, cuando he intentado hablar del juego, he intentado hablar, por supuesto, de cómo a mí me ha entusiasmado, dejando claro que me ha entusiasmado a mí, al resto que le puede parecer una chusta porque te guste o no, pero intentar dar también cuáles son los datos objetivos de qué es lo que es el juego y qué creo que hay detrás de las buenas críticas y de las malas críticas. Y creo que detrás de las buenas está los que nos hemos dejado llevar por el juego y nos hemos dejado entusiasmar sin buscar tanto la pega, que por supuesto que las puede tener, y que hemos sido capaces de superar ese momento de frustración y de darle tiempo al juego para meterte tanto en la trama como en las mecánicas. Pero por supuesto que puede haber cosas que no... Y eso le está pasando a mucha gente, ya digo, esta cuestión de los parones y de esas mecánicas en concreto. Esta es una cuestión, yo creo que es fundamental. Yo me metí, que estabais comentando eso, en el juego, porque es verdad que a mí This War on Mine, que es también de Awakening Realms, que es la editorial, me flipó, me gustó muchísimo. Este para mí es mejor, o sea, me parece superior, pero quizá menos rejugable, que es otra de las películas que tiene. Y Nemesis también me ha gustado, aunque no lo voy a meter en colección porque ya la tiene algún colega. Entonces es verdad que sabía más o menos por dónde iban los tiros, va a gustar tanto. Voy a hacer una pregunta para finalizar porque ya se nos está yendo el tiempo. Tu calvo del pasado, si no hubiese comprado este juego en Kickstarter y ahora estuviese escuchando reseñas por ahí tal, ¿tú crees que sería un juego que te llamaría la atención? Sí, no, seguro, seguro. Vamos, o sea, sí, yo cuando en cuanto leo narrativo, en cuanto veo tomas de decisiones, en cuanto veo tal, me metí por eso. Y si, o sea, yo creo que vas por ahí. Creo que en mi caso, a mí no me gustan los juegos porque me los haya comprado y me ha dejado un dineral. Si yo me meto en un juego y no me convence, puerta y no tengo ningún problema. O sea, el fanboy y el chauvinismo no van demasiado conmigo. No voy por ahí, voy más por decir, si tú estuvieses escuchando y leyendo las críticas que están diciendo este juego, ¿tú crees que es un juego que te llamaría la atención sin haberlo jugado? Seguro. Vamos, yo si hubiera escuchado a Flay de cabeza, porque es que es el rollo que me va. El rollo narrativo, encima con tu rollo de gestionar la energía, la locura, tal, para arriba, para abajo, sin ser una cosa que, en fin, que sea excesivamente compleja. El sistema de combate a mí me mola porque es original, pero hay gente que no. Vamos, y lo que te digo, ahora después de jugado, estoy deseando que llegue el resto de campañas, porque la película es esa, los que nos hemos metido en el Kickstarter, y dices, es caro, hostia tú, es que me parece que son como 7 cajotes lo que nos viene, que a coste tal, y las horas de vuelo, o sea, hace la canto, que yo llevo unas 40 horas solo en la primera. No digo eso, digo que yo no me gasto tanto dinero en un juego que no sé si me va a gustar. Ah, sí, no, pues por supuesto. Pero a mí, en cuanto a coste, horas y calidad del juego, o sea, sobre todo calidad, ya no hablo de componentes. Para mí, vamos, o sea, aunque hubiera costado el triple, para mí hubiera merecido la pena. Claro, no, una vez que te gusta el juego, gástate el dinero que sea. Gástate el dinero en juegos que juegues. Pero así de primera, sin que Kickstarter es el problema que hay, que la gente se compra versiones deluxe de un juego que no sabe si te va a gustar. Sí, completamente. Bueno. Muchas veces vas a ciegas. Yo creo que en este, ya digo, no creo que fuera, en mi caso, tan a ciegas porque... Bueno, tienes un poco el aval de la editorial y un poco sí que te habían enseñado por dónde iba a ir el juego. Con lo cual, es un riesgo, ¿no? Pero bueno, en principio sabes por dónde debería ir, ¿no? Sí, si no, al hilo de venta. Bueno, yo creo que ha quedado bien como un episodio para desengrasarnos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, perfecto. Una cosa que no me quiero ir sin comentar. Preguntabas antes, ¿esto es un juego o no es un juego? Hay un concepto que es el de jugar y el de juguetear. Ese neologismo de juguetear a lo que se refiere es que cuando hay reglas, y esa es la diferencia que los psicólogos evolutivos establecen. Cuando jugábamos con muñecas juego, había reglas, ¿eh? Este te atacaba así y esa moría así. Entonces es un juego de reglas. Entonces eso es jugar. Juguetear es cuando no hay unas reglas establecidas. Esa es la diferencia que, insisto, en psicología evolutiva hay de juego psicomotor, juego funcional, juego simbólico y juego de reglas. Todo lo que implique unas normas preestablecidas es juego de reglas y, por tanto, es un poco distinto. Sí, me acuerdo de jugar a los clics de Playmobil, el que llevaba el rifle mataba al que tenía la pistola siempre. Eso es una regla que todo el mundo sabíamos. Bueno... Pues ya, vamos a despedirnos. Espero que os haya entretenido. Espero que os haya gustado. Espero que volvamos con lo que he dicho antes. Algunos episodios. Quiero que hablemos del Cultist Simulator, Roy. Bueno, vale. Vamos a jugar un poco más primero, ¿no? Yo ya no voy a jugar más. Ya lo decidí. Pero por eso mismo que decíamos antes, ¿porque se te hace bola o qué? No, bueno, es una historia larga de contar. Pero bueno. Lo siento, pero es que me ha dado la risa. Es que yo tengo una relación también amor-odio con ese juego. Yo tengo dos juegos que tengo relación odio. Ese y el Kingdom. No, mira, ayer lo acabé. Pero lo acabé porque trasteé con el Sabe y dije, no, a la porra. Porque o hago esto y lo acabo ya, o me tiro 8 horas más. Y digo, no, mira, lo acabo, me lo quito a la cabeza y se acabó. Y fuera esto. Bueno, pues no sé si hablaremos del Cultist Simulator o igual hacemos un popurrí de juego. No, merece la pena, pero... Metemos ahí en medio, hablamos de otras cosas. Podemos hablar también de alguna serie de televisión para hacerle la competencia al calvo, ¿no? Pues ya me hundes, porque ya si me escuchan dos y ya me quitas a las dos que tengo... Bueno, ya veremos a ver lo que hacemos. Bueno, no se escucha nadie, ¿eh? No son lloros, que no nos escucha nadie, tío. Bueno. No es llorar, pero no nos escucha ni Perry. Bueno. Eso va, no, o sea que tampoco, o sea que no tenemos aspiración, pero modestia aparte, yo creo que el último que hicimos de Sekigahara, que nos tiramos documentándolo un huevo de tiempo para poder contarlo. Y yo pensaba que a la peña de, pues, seguidora de GMT y tal, iba a tirar un poco más. ¿Qué va, tío? O sea, es que estamos en la mierda. Yo sigo pensando, te lo he dicho en privado y te lo repito aquí en público, te lo sigo pensando que la parte de hacer en el mismo programa una serie y un juego, no. Yo creo que deberías hacerlos separados, vaya. Puede ser. Lastra, yo un creo episodio que con una serie, muy... un episodio con un juego, un episodio con una serie, un episodio... vas hablando con lo que te apetece. Y así la gente escuchará lo que les apetezca más, sobre todo, ¿eh? Pero bueno, en mi opinión, ¿eh? No tengo ni idea. Eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. No me copies la idea porque es lo que vamos a hacer aquí ahora. Bueno, despediros. Roy, me alegro de verte. Igual, engrasado el todo ya, como el hombro de hojalata. Sí, sí, además, joder, la risa que me pega ahora ya, esto no tiene precio. Calvo, me alegro de no verte, porque no se te ve. Bueno, un abrazo y fuera de broma, un saludo a todos los que, pues eso, después de todo el estrés de pandemia, me alegro de que estéis bien, fuera de bromas, porque, en fin, con la que está cayendo y la que posiblemente quede por caer, a ver si eso, podemos jugar un poquito más y nos seguimos viendo, aunque solo sea por aquí. Pues sí. Un saludo a los oyentes, a los que nos queden por ahí. No os contagiéis, como le digo a mi hijo, cuando lo dejo en el colegio, le digo, no te contagies, que como te contagies, verás, va a haber castigo. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Chao.